Cada lugar puede ser como un bonito jardín, donde encontrar el secreto de ser una dulce verdad, olvidando el ayer y aquel mundo que no supe comprender. Cada lugar puede ser como un bonito jardín de amor para vivir, donde las flores perfumen el dolor y la noche nos envuelva recordando con su voz que no hay palabra más triste que un adiós. Puede ser hoy, puede ser hoy, cuando encuentre el amor y mis manos podrán llegar. Contenta buscaré la felicidad. Cada lugar puede ser como un bonito jardín. Puede ser como un bonito jardín de amor para vivir, donde las flores perfumen el dolor y la noche nos envuelva recordando con su voz que no hay palabra más triste que un adiós. Puede ser hoy, puede ser hoy, cuando encuentre. Podrán llegar, contenta buscaré la felicidad, contenta buscaré la felicidad.